me one more time. No eres el primero en el mundo que la tierra se tragó. ¿Para qué mientes y al final de cuentas se descubrió? Y ya tu máscara se te cayó. Give me one more time.